Las células más íntimas y la música tiene mucho que ver con eso. Por eso estábamos escuchando canciones de Clara Cantore, justamente va a estar dentro de poco en Santa Rosa, muy bien acompañada por Luciana Yuri. Y ahora, justamente, la recibimos a Clara Cantore en Radiocracia. Buenos días, Clara, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿cómo andas? Buen día. Buen día. Bueno, yo ando bárbaro, te digo, a pesar de una carraspera de recién, pero es una mañana hermosa. Y bueno, ajá. Clara, queríamos adelantarnos a la llegada de ustedes, porque van a estar justamente mañana nomás en el Teatro Español con Luciana, y queríamos hablar un poco de cómo es el camino, cómo es la vida de la música y qué es lo que ha deparado para vos, la música, justamente, que ya tenés un kilometraje más o menos, Clara. Un kilometraje. Che, para llevar una pequeña aclaración, estamos el jueves. No, mañana. Ah, sí, perdón. Mañana es el sorteo de las entradas que tenemos. Ay, eso es. Bien, ahí me pifié. Clara, sí. Estamos acá. Bueno, estoy ahora en Buenos Aires. Me he venido para ajustar ahí el concierto. Así que estamos las dos así súper contentísimas. Y es una fiesta, no solamente por el encuentro entre nosotras, sino porque la gente que está involucrada allá... también así lo hace con mucho corazón, entonces es una alegría y volver a La Pampa que me ha tratado súper bien siempre, a Luciana también la ha recibido con mucho cariño, así que la verdad que es una alegría muy grande volver. Clara, ¿cómo te trata el camino junto a la música? Digo el camino, y hablaba hoy del kilometraje, porque sabemos que tenés un proceso bien extenso, que te ha llevado a distintos lugares del mundo. ¿Cómo es esto para una persona de tu edad, con tu energía, con tu movida, digamos? Es fantástico porque me mantiene activa, que es lo que me hace falta. La verdad que vengo ahora de 3 meses de gira, que ha sido mi primer gira así solita, así que súper contenta, anduve por Europa, que ya he ido un par de veces, entonces, más allá de la cuestión de la hazaña, me pone muy contenta sentir que se va pudiendo como cultivar un poco las cosas que uno va sembrando. Entonces, año a año, los conciertos van siendo cada vez más lindos, va viendo más gente, y contenta de eso, de entender también un poco el proceso, ¿no? Muchas veces nos gana la ansiedad, queremos que sucedan ya las cosas, y bueno, hay que hacerse amigo del tiempo. Así que después de renegar mucho con que las cosas no sucedían en los tiempos que yo esperaba, eso como me dice a mí el tiempo, y empezaron a suceder cosas hermosas. Así que muy contenta, che. ¿Tiene que ver, Clara, con el concepto este que formó parte del disco Calma, digamos, de que se haya llamado así justamente? Exactamente, sí. Tiene que ver con eso. Un disco que ha llegado formidablemente, y también además la participación de un amiguito que tenés, como sí, Rally Barrionuevo. Y sí, un tipo instalado ya en el corazón de muchísimos de nosotros. Clara, ¿cómo es que te encontraste con Luciana y cómo surgió esto de salir a trabajar juntas, a girar? Nos encontramos el año pasado, grabamos un tema juntas, y también un poco esa hermandad que genera la música, ¿no? Que genera el escuchar a alguien que sentís que está cantándole a lo mismo, que está entendiendo el mundo de una forma parecida. Entonces se empiezan a generar así como vínculos muy muy profundos desde ese lugar de compartir eso, como una cosmovisión del mundo, ¿no? Entonces es una alegría muy grande. ¿Salió esto bastante, medio automáticamente? Porque, digamos, antes no tenían trabajo juntas, ¿no? No, surgió así súper... súper espontáneamente, así de producto de la conexión así humana, y nosotros estuvimos grabando a principios de este año, entonces ahí ya empezamos a darle forma a que para algún lado íbamos a ir, y bueno, surgió esta posibilidad, así que muy contenta. Qué bueno, Clara, semejantes humanidades se encuentran y bastante de manera, digamos, improvisada, surge una afinidad y van a trabajar. Vos ya tenés tres discos, es un gran trabajo, mucho kilometraje, como decíamos hoy, y de pronto empiezan a trabajar con Luciana. ¿Y qué grabaron, Clara? Grabamos una canción, en principio, pero bueno, grabó una canción que se llama No soy de aquí, que de hecho es una canción que está ahí, dando vuelta por las redes. Y pero bueno, ese fue el primero de muchos encuentros que seguramente tendremos. Muy bien, muy bien. Lo habíamos estado buscando. Yo te preguntaba, adrede, porque estaba espiando en tu página, en tu fanpage de Facebook, y veía que hay otras músicas grabadas, otras colaboraciones hechas, pero estaba justamente buscando el pie y el tema ese, a ver si dábamos con ese... Sí, ahí lo tenés. No soy de aquí. En el canal de YouTube seguro que está. Ah, en el canal de YouTube. Bueno, vamos a ver si lo podemos preparar a ese No soy de aquí, y realmente refleja la mirada de ustedes sobre las cosas mundanas, sobre la realidad. Sí, puntualmente esa canción es una canción que tiene así un contenido bien interesante, porque es... una canción que escribí con todo lo que surgió en relación a Santiago Maldonado, cuando eso fue un tema muy álgido, ¿no? Entonces tiene que ver con que más allá de la cuestión que tanto se politizó, tiene que ver con rescatar un acto que tiene que ver con un acto de solidaridad, en definitiva, que tiene que ver con el acto de defender las causas que uno considera justas y de jugarse un poco por el prójimo, aun cuando el prójimo no sea alguien tan cercano, ¿no? Entonces tiene que ver con ese acto de amor, que es la solidaridad, y con reivindicar eso, más allá de toda cuestión política, partidaria y cuestiones por el estilo en las que después derivó eso, ¿no? Claro. Entonces, ya ves que claro, ya lo que nos unió desde el Vamos tiene que ver con algo así, con un contenido por lo menos bien trascendente, así que... Bueno, a pura empatía por la cosa humana, Clara, te sí. Siento enfocada en eso, digamos. Bueno, van a venir entonces el jueves por Santa Rosa, después vas a estar en Bahía Blanca, van a estar el viernes y el sábado Viedma, en una recorrida por esta zona que sí. Cubre bastante, digamos. Sí. ¿Cuáles? Exactamente. Las expectativas son las de siempre, las del amor con las que la recibe Santa Rosa y la gente en La Pampa. Yo anduve ya por no por Bahía Blanca, pero sí por Viedma, y me recibieron con tanto cariño que es una alegría volver, es una alegría. Muy bien, muy bien. Clara, ya te liberamos, te agradecemos estos minutos y por supuesto... Por favor, San Pablo, disculpa ahí la demora, que estaba justo en medio del caos. No te hagas problema, por eso lo tenemos que articular de todas maneras al encuentro que tenemos con cada entrevistado, pero te agradecemos estos minutos y bueno, vamos a estar descontando las horas hasta que llegue el jueves, y por supuesto nuestra audiencia va a estar realmente al salto porque mañana sorteamos dos entradas para verlas, Clara. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, si querés tirarnos alguna más, redondear el mensaje, o te quedó algo en el tintero. Muy contenta también de compartir ahí con la Guille Gabaza, que es también una amigaza y una anfitriona de lujo. Bueno, en este concierto también está involucrada Jime, la hermana de Guille. Así que es una fiesta que nos encontremos a través de la música con gente que quiero tanto. Muy bien. Así que bueno, si están escuchando, les mando un abrazo grande a las dos. Muy bien, gracias. Muy bien. Perfecto, nos agarramos un pedazo del abrazo también para nosotros. Y por que favor, y otro para ustedes, la próxima nos tomamos unos mates en vivo. Dale, cómo no, el estudio es muy acogedor y seguramente vamos a hacer un hueco, un momento en alguna parte de la programación para contar con vos y con tu voz, Clara, muchísimas gracias. Buenísimo, Juan Pablo, y te espero el jueves, ¿eh? Dale, que tengas buen resto de la jornada, Clara Cantore. En Radiocracia, qué lujo, qué bueno, qué tranquilidad además que te transmite cuando lográs hacer alguito bien, y hoy hablar con Clara me arregló la mañana, te juro. No soy de aquí, si prefiero.